Bueno, pues bienvenidos al último bloque de este podcast. Un podcast un poquito más largo, donde los temas estuvieron bastante interesantes. Y bueno, pues ya saben, pueden dejar todos sus comentarios y opiniones de los temas de los cuales estuvimos hablando. Y pues vamos a despedirnos de nuestros invitados. Pander, ¿cómo te la pasaste? Me la pasé súper, bueno, creo que fui el que más habló. Pues es bastante bueno, bastante participativo. Ok, y bueno, pues esperamos sus comentarios. También que venga algún invitado, que nos propongan temas. Claro, entren a Meeper. Cuando están acá adentro. Sí, están escuchando, ya están adentro. Bueno, inviten a sus amigos. Firmen el blog de Pander, digan que está muy guapo. Sí. Escríbanse para el reality show buscándole un amor a Pander. Ahí la convocatoria está abierta. Y pues bueno, muchas gracias por venir, Pander. Y Emilioso, ¿cómo te la pasaste? Pues bastante bien, gracias por la invitación. Fue pues bastante amena la plática, así nos sentimos bastante. Yo no fui muy participativo, como se habrán dado cuenta, pero pues poco a poco te vas poco a soltar. Poco sí, me soltaré a la batería, te vamos a invitar. Claro. La batería aquí, mira, tienes un lugar apartado. Tienes un lugar, okay. Que tenemos tu peluca lista. Y bueno, me despido de mi compañero Chango. Bueno, pues igual, como siempre, espero que me escuchen pronto en la próxima emisión. Dejen comentarios, exacto. También, propónganse para venir como para invitados. Participar como invitados, para venir de público. Queremos público también. Sí, que nos echen porras. Y pues sí, yo creo que extiendo otra vez la invitación, igual ya no para que entren, que para que inviten, que inviten amigos y que hagan uso de todas las herramientas de la página, ¿no? El chat, hay gente que no usa el chat, usen el chat. Usen también la opción de dejar comentarios y sigan proponiendo también temas, es importante. Claro, y bueno, finalmente, pues les recuerdo los eventos que tenemos. Ahorita tenemos programado un evento para el día 4 de septiembre, que es un karaoke, una noche de karaoke en Forum, que se encuentra a contraesquina de donde está Home Depot, frente a Plaza Dorada. Ahí vamos a estar, y pues bueno, recuerden que este karaoke Forum es un lugar gay friendly, entonces no hay ningún problema. No se les va a juzgar, no se les va a decir absolutamente nada. Y pues vamos a pasarnos muy bien ahí un rato, echando unas rolas y echando el palomazo. Y pues bueno, tenemos por ahí otros eventos que ya pronto vamos a liberar en la página. Entre ellos una noche de cine y otra noche de cine, pero esta vez en un lugar que se llama Cairo Café. Más información les vamos a dar más adelante. Y pues por mi parte es todo, mi nombre es Kenzo Panda y les mando un abrazo muy fuerte. Esto fue Meetber Podcast. Hasta luego. Bye. Bye.